disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Las Cosas de la Birra. Aquí estamos en nuestra cabina de Onda Terral, aquí con muchas cervecitas, algunas abiertas ya, otras a punto de abrirse, fresquitas en la nevera, y comenzamos otro programa más. Tiene que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. Y para acompañarme a todo esto y para darle la vuelta a las ideas y revolverme el estudio, tenemos aquí a nuestro colaborador recién traído desde München, Paco Pascual. Buenas tardes, noches, Paco Pascual. Hola, buenas tardes, oyentes de Onda Terral. Pues Paco Pascual, que viene hoy así como que no sabe de qué vamos a hablar, y lo voy a sorprender. Escucha esto. Que se dejó ver sumando insolencia a los orgullosos, osadía a los imprudentes y perversidad a los malos. A ver, Paco, más o menos de qué puede ir la cosa. Bueno, a ver, por lo que he escuchado, obviamente, ese era... ¿Quién? ¿Ese era José Sazatornil? Puede ser, pero te lo voy a poner un poquito más. La tabla del 2, Paco, un colegio de hace años. El colegio, este es tu colegio, tú estabas ahí cantando pero esto. Yo, a mí me ha parecido escuchar antes a Félix Rodríguez de la Fuente. No, te has equivocado. Escucha. 2, 6, 3, 9. Pues bueno, vamos a hablar hoy de las cosas que aprendimos, que nos enseñaron en el colegio y no han servido absolutamente nada, Paco. Esto promete, oyente. Bueno, las cosas que... Este es el tema que voy a sacarte hoy, Paco. Te has quedado sorprendido. Que sepan todos los oyentes de Onda Terral que no hayan escuchado Las Cosas de la Birra. Tienen que saber, para los nuevos y nuevas, que es un tema que saca el presentador. O sea, en este caso soy yo. Y que el colaborador no tiene ni la más absoluta idea. Tengo aquí una tablet girada para que no me vea el tema. Y le he sacado el tema. El tema es las cosas que nos enseñaron y que no han servido absolutamente para nada. Doy fe que, como siempre... La temática es oculta, eso solamente la sabe... Lo tengo en un sobre cerrado con el notario de Pozuelo del Arco. Ah, bueno. ¿Sí? ¿No será el de Puerta de la Torre? No, el de Puerta... No, si hubiera un notario aquí, a mí me hubiera venido bien, ¿eh? ¿Sí? Efectivamente, sí. Dicen que la vida es aprendizaje. Y que absolutamente todo lo que vivimos, todo lo bueno y lo malo, es una oportunidad para adquirir un nuevo conocimiento. Te dicen, tienes que aprender cosas, tienes que... nuevos conocimientos, tienes que abrir tu mente. Te dicen eso, ¿verdad? Eso te dicen, es muy profundo. Pero en el colegio es así como que el templo del saber. O sea, ahí vas a aprender todo. Vas a salir del colegio cuando tú salías de octavo de EGB. Porque tenemos que saber que nosotros somos de EGB. Somos viejunos, bueno, viejunos. Yo también fui a EGB. Tú también fuiste a EGB. El templo del saber, pues la gran parte de todas las materias básicas que son necesarias para que un ser humano pueda manejarse en el mundo real. ¿Y no le enseñan dónde? En el cole. ¿Seguro que no le enseñan en el cole todas esas cosas? Hombre, para manejarte en el mundo. Si vamos a lo que significan las siglas EGB, era Educación General Básica. Ah, no, era teníamos muchos nombres para esas cosas, ¿no? Claro. Sí, algo de eso. No, bueno, FP era, no sé qué, pastando. Fracaso profesional. Burros Unidos Pastando era BU. Y EGB también tenía otro nombre, que claro, le poníamos, sí. Hombre, los niños, no, bueno, le poníamos muchos nombres. Ahora mismo lo que tendríamos sería primaria y después ya sería la ESO, ¿no? Que sería la educación secundaria obligatoria. Que no sabían ni qué nombre poner y le pusieron, pues ven, ¿qué ponemos? Eso. Pues la ESO. Eso. Santillana, Santillana. Libros de vacaciones Santillana. Gana un viaje al parque de atracciones más famoso de Miami y mil premios más. Son vacaciones Santillana. Bueno, vacaciones Santillana. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Esos cuadernillos que tu madre, mi madre, nuestras madres nos hacían hacer en las vacaciones de verano para que no perdieses la onda y cuando llegases a septiembre no estuvieses tan perdido y no te olvidases de lo que habías hecho. Tú lo hacías la última semana como todo el mundo y no me digas que no. Yo recuerdo, ahí tengo que decir que no, que mi madre me recomendaba. Me recomendaba hacerlo al principio, ¿no? Durante todas las mañanas yo lo que me hacía por entretenerme. Ya creo, me entretenía por las mañanas y tenía que hacer el capitulito por la mañana. Pues si no estabas todo el día en la calle haciendo mataperrerías y... Por supuestísimo, yo soy chico de calle. ¿Qué era lo que había que hacer? Yo soy chico de calle, no, como yo ahora. En verano, nada, yo era chico de calle, llegaba el verano, me ponía el bañador y bajaba a mi querida playa de las Canteras. Estabas todo el día tirando la playa negro como un tizón, ahí los pies llenos de arena. Exactamente igual, subía para comer, volvía a bajar la playa. Vale, pues esas cosas no nos enseñaban en el colegio, por ejemplo. A eso viene el tema de hoy. Vale, esas cosas de la vida, tú salías a la calle y aprendías cosas fuera en la calle con tus compañeros, con todo. Claro, por supuesto. Pues por eso. Desde que somos pequeños nos imponen reglas, como pintar, por ejemplo, los dibujos de árboles, ¿no? El árbol de color verde, el tronco tiene que ser marrón, las nubes tienen que ser celestes, el sol amarillo. Y era un delito, primero, salirte de la línea de esto, si te salía, eso era delito. Pensar por ti mismo. Claro. Ahí voy yo. Ahí va. Por ejemplo, ni se te hubiera ocurrido en ese momento usar el color rojo, por ejemplo, para la rama del árbol. Por ejemplo. O usar, por ejemplo, el color, en vez de marrón del tronco y el césped verde, pues poner rosa. O un cielo rosa. ¿Por qué ningún niño podía poner un cielo rosa? Porque no tenía esa mentalidad de cambiarlo todo. Porque a lo mejor no nos enseñaban lo que era la pintura surrealista. Claro. Sino nos enseñaban un tipo de pintura impresionista. Y casi real, nos tenían que enseñar. Esto es así, el cielo tiene que ser azul y los niños azul y las niñas rosa. Pues no. Muy mal. No, muy señores, mal. No. No. Pues las cosas nos enseñaban a ser cuadriculados. Cuadriculados. Y no puede ser. Vale, otra de las imposiciones, Paco. Íbamos al colegio y teníamos que llevar un uniforme que era siempre feo. El mío era pantalón gris, un polito blanco y unos zapatos que tienen que ser o azules o negros. Punto. Todos iguales. No podías ir tú, por ejemplo, con una falda. Un niño con una falda como Miguel Bosé, por ejemplo. Como Miguel Bosé. Y mira ahora los efectos de Miguel Bosé. Mira cómo está el hombre. Yo también iba con uniforme al colegio. Ah, que sí. También. Tu color era rojo y tu pantalón gris. Ese pantalón gris de Tergal que mira, de Tergal. En verano picaba. Sí, porque picaba. Aquí nuestro querido locutor José López y yo venimos de unas tierras calurosas. Bueno, aquí en Málaga. Tierras lejanas, tierras calurosas. Y donde en verano picaba. Pues. Esos pantalones te daban calor y sudaba. Y en invierno solo una rebequita por arriba. Ya está. Ya en está. Invierno te daba una rebequita azul. En mi caso era azul. Azul. La típica, azul. La compraban en todos lados. Pero es decir, te voy a decir una cosa. Lo del uniforme yo creo que era una gran ventaja. Sí, ¿no? Sí, hombre, sí, así no tienes que estar pensando en qué, en cómo vestir. Era súper práctico. Pero te quitan la individualidad. La individualidad antes estaba sancionada. Tú no podías ser individual y debías tener un criterio propio, ¿no? Sí, pero a esas edades tan tempranas, por ejemplo, todos los niños eran iguales sin distinguir si uno tenía más dinero, si tenía más dinero. En tu caso, niño, era separado. Yo cuando llegué al colegio, estaban los niños y las niñas estaban separadas. Claro, la también. Reforma... Yo también, los niños con los niños y las niñas con las pues niñas. Fue la reforma esta estudiantil y ya se unieron los niños. Recuerdo exactamente el día que tiraron la reja de en medio. Exactamente. De mi colegio Fernando Martemer. Saludos a la gente del colegio Fernando Martemer en Gran Canaria. Pues entramos en el 70 y... ¡No diga nada! Estoy vacunado, señores, estoy vacunado. También nos enseñaban los conjuntos y los subconjuntos. Te metían cositas fuera de un conjunto, otro de subconjunto. Esto es... ¿Para qué te enseñan? ¿Para qué te sirven los conjuntos y los subconjuntos? Para decir estas tres manzanitas van aquí en el frutero y las dos peras hombre, para afuera. Eras con manzana, con pera, manzana, con pera. Manzana con pera. No, hombre, no, si ahora nos enseñaba el LGTBI que cada vez tiene más números y JH, tiene un montón de letras al lado. Pero cuando quería sumar dos cosas, no podía sumar peras con manzanas. No, hombre, no, mira, no, en Japón le enseñan ahora las catástrofes. Que viene un terremoto, los niños van en fila, uno a uno, claro, pues le enseñan cosas entonces, útiles de la vida. Claro, pues eso, si tienes un conjunto. Claro, ¿qué quieres que hace con el conjunto? Pues si tiene un conjunto, no. Hace un grupo de música. Claro, pues hace una banda de rock. Por supuesto. Por ejemplo, que eso viene al caso a esto. Pues bueno, los conjuntos y los subconjuntos, ¿han servido de algo? No. Hombre, un subconjunto, no. Yo todos los días me levanto y digo, hoy no he usado el máximo común múltiplo ni el mínimo común divisor. Hoy no lo he usado. ¿Tú lo has usado? ¿Hoy lo has usado el máximo común múltiplo? Por ahora no. Por ahora no. Pero ya queda mucho día. Sí, que, claro, a lo largo del día quizás. A las 9 y... 30, señores oyentes, 6, 30, cuando estén hayan usado el máximo común múltiplo, así con 40, 50 años, lo que tengan, 30... Cuando lo usen, mándenme un correo. Oye, que hoy me ha servido para algo el máximo común. ¿A dónde? ¿A dónde tienes que mandar ese correo? A ondaterral@gmail.com. Ahí te he visto muy rápido. Capitales de países. Yo me sabía todas las capitales de países. Dice, vale, bien. Bien. Ven, me las tenía en mi cerebro. Y la bandera. Y la bandera. Y la bandera. Capitales de países. Me sabía todo. Botswana, todas las capitales. ¿Cuál es la capital de Botswana? La capital de Ouagadougou. No. Ouagadougou. No, espérate, sabes. Vete pensando y al final del programa me lo vas diciendo, ¿vale? No vale usar el móvil, porque claro. Ahora tenemos Google y sabemos todo. Empieza por M. Empieza por F. M. Yo creo que es Ouagadougou. No. Botswana. No. ¿Malabo? No, Malabo. Bueno, yo Malabo por la mañana normalmente, o por la noche cuando llego. Yo prefiero también por la tarde. Vale, pues entonces, capitales. Todas las capitales. ¿De qué me sirvió en su momento? Sí, eso sí me sirvió. Está muy bien. Me sirvió cuando coleccionaba sellos, digo, ah, mira, esta es la capital. Ah, esta es la ciudad. Ah, este es el país. Pero ¿de qué más te sirve saber todas las capitales? ¿Lo buscas en internet? No sirve para nada. No, pero puedes saberlo, yo qué sé, pues por si acaso en lugar de confundir Budapest con Bucarest. También, puede ser. O cuántas veces nos hemos escuchado eso. De repente partido de fútbol de la Champions y de repente ¿y la este gente equipo de dónde es? Pero esa información que tenías en tu cerebro a los 20 años se te ha olvidado. Todas las capitales, te no. sabes 7 o 10, pero no te sabes más. Podríamos hacer un concurso, venga, capitales de Europa. Capitales de Europa, venga. Empecemos, empiezan en la página web a escribir capitales de Europa, Venga. Sí, claro, con todos los y después va y nos cambian todos los países. Rusia se dividió en 200.000. Bueno, vea. Es imposible. Estonia. Que nos enseñaban Victoria, cosas que Victoria. No servía para nada, Paco. Más cosas, Paco. Si te vas acordando, me vas diciendo. Las cosas que hacíamos con las trabas de la ropa, que nosotros le decimos trabas, son pins. Pre-tecnología. Pretecnología. Pretecnología se llamaba esa. Servía de algo, ahí íbamos a salir todos arquitectos, íbamos a ver ese edificio. Tú no hiciste, tú no hiciste esa lámpara. La mesita con la silla. Lo pegabas con el pegamento y medio y lo esnifabas. Bueno, esa era otra época de la vida. Esas cositas que hacía allí, o esas se hicieron con barro también. Aunque tu padre no fumase. Claro. Y que ponías ahí, te quiero, ¿para papá. Qué? Después, unos clavitos con una de estos de lana, con unos hilos que hacías como unos dibujos. ¿Eso para qué servía? Yo llegué a hacer incluso cosas a punto de cruz. A punto de cruz, por ejemplo. Súper práctica. No te veía yo haciendo cosas de punto de cruz. Pues creo que tenía que ser mi madre alguna especie como de cestita para meter punto de costurero, cruz. Las cosas de punto de cruz. ¿Y eso para qué servía? Eso es un objeto inservible que estaban ahí, tu madre la tiraba y no servía para nada. Pues mira, creo que todavía casi mi madre está. Son horrorosos. Y las fundas de los papeles higiénicos que lo hacían también. Pero bueno, eso no lo hacemos nosotros. ¿Cómo que no? Eso hace la madre. Niñas hacían fundas de papel higiénico. No creo. Bueno. A ver, alguna oyente nuestra que llame para decirnos si hacía funda de papel higiénico de ganchillo. Bueno, pero en directo no nos pueden llamar de momento. Sí, pues estamos arreglando el sistema para que nos puedan llamar en directo. Hay quien puede llamar con algún técnico en la sala, un técnico informático, algo de teleco. Las canciones. No sabemos canciones. Bueno, aparte de lo que he puesto antes de 2x2, 2x2, eso lo aprendíamos todo. En canciones lo aprendes mejor las cosas. Claro. Pero sabíamos canciones de... Por ejemplo. Nada, qué bien que nos vamos de excursión. ¿Para qué servía eso? Hombre, ¿para qué nos enseñaban canciones? Porque también estaba la excursión con los padres escolapios que te dan de excursión. Escolapios que nos llevan de excursión. Sí, había alguna canción. No, reset, Paco, reset. Eso no, es la que me la has dado tu taza. Esas cosas hay que olvidarlas, Paco. ¿Qué más que me quería pues decir? Pues mira, ahora que dice, el otro día estaba leyendo un artículo que creo que estaban diciendo que para el próximo curso escolar o el próximo iban a dejar de enseñar lo que era la regla del 3. ¿La regla del 3? Y eso sí que es importante, eso sí que es útil. ¿Por qué la regla del 3? ¿Y por qué no la regla? Bueno, la del 5 porque después hace la rima. No, pero la regla del 3 era eso de que esto dividido esto por esto, dividido entre esto te da la incógnita. Eso sí que es práctica. Pues eso sí, ahí te lo compro. ¡Ah! Eso sí lo has utilizado todos los días. Sí, sí, ahí lo compro, ahí lo compro. Música de misterio, Paco, porque me parece un misterio todas esas cosas que nos enseñaban. A ver, ¿qué más cosas? Matemáticas. Matemáticas. Yo creo que aquí... Ecuaciones de primer grado, segundo grado, eso, logaritmos neperianos, de grado 10.000, sacar 7 de promedio... ¿para qué sirve eso en la vida real? Vale, para muchas cosas. Operaciones numéricas, ¿para qué sirve? Hombre, las operaciones numéricas... Para comprar supermercado, si ya le digo, Alexa, cómprame, apúntame la lista. Por ejemplo, tú llegas a IKEA y tú quieres calcular si en ese mueble de IKEA te va a caer, por ejemplo... Pues yo que sé, una vaca, entonces claro. Tú tienes que llegar y... Haces calcular. El diámetro, no, el diámetro del radio, lo multiplicas por 3, por pi, por el número pi. Sí, claramente, y ya sabes si te va a caer la vaca que te has comprado o no. ¿Cuántos números del código pi, del número pi te sabías? ¿Cuántos números? ¿3,14? ¿Qué más? 3,14, 16, 15, 16. No, 3,14, 16, 52, ¿qué más? Había un número... Infinito. Era un número largo. Números infinitos decimales. ¿Para qué ha servido el infinito? ¿El infinito? Sí, para poner cosas en Instagram. No. De, el infinito está ahí. No, la frase no, no. Que pones. Está. Cuando haces ese movimiento de cámara que es infinito, así, pum, pum, de bucle. Te voy a sacar otro tema ahora mismo. Otro tema. Después de hablar de. ¿Otro tema? Otro tema no. Otra sección dentro de yo este tema. Yo creo que con las matemáticas se utilizan que no nos demos cuenta. Gimnasia. Gimnasia. El potro. Oh, el potro. ¿Para qué te ha servido? ¿Ibas a la Olimpiada acaso todos los niños? Pues mejor, el que tenga más habilidades, más capacidades que salte. Pero bueno, pero a lo mejor llegaba, te animaba a que lo practicase. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esas cosas yo creo que sí. El potro no. Solo al de Vallecas. Bueno. Al de Vallecas es el único que lo ha servido. Bueno, ya saben que también tenemos noticias curiosas. Si quieres ya empezar las noticias curiosas, si no empezamos, seguimos con el tema de como tú quieras, ¿eh? No, aquí yo creo que todavía quedan algunas cosas, por ejemplo, del colegio que todavía tú dices que nos puede servir y que no. Ah, bueno, pues entonces no vamos a noticias curiosas. Venga, no. Hombre, por ejemplo, historia. Por ejemplo, no vamos a noticias curiosas. La he cagado. Eso de historia, cuando te enseñaban historia. Historia. Eso sí que era importante. Sí, ¿no? Historia de claro, qué. Claro, historia del arte. Sí, sí, claro. A mí me enseñaron la lista de los reyes godos. ¿A ti te Ludovico, no sé qué, Claudivico, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, pues si tienes un hijo, le puedes poner un nombre de esos. Si tienes 10, por ejemplo, claro, como, por si... como algún vecino pues si que tienes, conocemos. Pues si tienes 10, pues le puedes poner los nombres, por ejemplo. ¿Qué nombre hay? ¿Cómo te llamas? Ludovico. Ludovico. Mola, tío, mola. DJ Ludovico. DJ Lubi. Por ejemplo, usar el compás y el transportador. Hombre, por supuestísimo. A mí me sirvió al principio, cuando fui a FP a hacer delineación, pero después ya ordenador. Hombre, tú, hombre. ¿Para qué quieres? Ahora, ¿para qué quieres un compás? ¿Un compás? ¿Para qué lo quieres? Pues si vas a hacer una canción, pero 1, 2, 3, 4, eso cinco, va, ¿sí? La del reggaetón lo sacan todo de un... La flauta dulce. La flauta dulce, por favor. Dulce, tiene que ser dulce. Que era una caña. Había una caña. Esa flauta cuando traía ahí que tenías que contar los pollitos, pían. No sirve de nada las cosas que hemos aprendido unas cosas. Tenemos una información cultura general, en nuestro cerebro general. Que como no lo hayamos reseteado, no tenemos nada. ¿Tú eres que no? No ha servido para nada. Algo que sí. Todo, lo que nos han enseñado no ha servido para nada. Los ríos de España, Paco. Los ríos de España. Todo en lista de los ríos de España. Vas, por ¿qué ejemplo, vas a hacer? ¿Kayak en todos los sitios y tienes que no, saber dónde está el río? No, pero por ejemplo, vas caminando y de repente vas por ahí y te encuentras Guadalquivir. ¿Dónde estoy? Mira, esta por ejemplo sabe dónde está el Tajo. Con estas calores me dan ganas de caminar esnudita por ahí para abajo, enseñando el Tajo. Estaba, no sabía cómo meterla. Es que tengo aquí 10, claro, tengo efectos aquí y tengo que, algunos se me caduca, tengo que darle. Se te caduca. Se me caducan los efectos. Entonces tenía que usar. Esa niña, por ejemplo. El tajo. Y tú imagínate, está la señora que está caminando y tiene calor y me dice, oye, pues quiero darme una huilla porque tengo calor. Tengo calocha y dice, pues ¿dónde voy a meter? En el tajo. Para refrescarte. Claro. Que no sirven para nada los ríos de España. Que buscas en Google cuando vayas a, vamos a ir a Asturias, pues lo buscas donde está el río. Y además está tan seco ya, están todos los ríos ciencias secos. Ciencias naturales. Eso sí. Que eso sí es práctico. Sí, sí, claro. Y religión también, una pasada también de la religión. Porque no nos enseñaba a los musulmanes, por ejemplo, la religión musulmana. A mí no me lo enseñó. Pero nadie. Bueno, pues mira. Ciencias bueno, naturales. Sí. Buah, espérate, que ciencias naturales, que estoy recordando yo el libro. Que era un arácnido. que era un... No, un... ¿qué? Sí, pero sí, la diferencia entre los animales, los arácnidos, los no sé qué, los invertebrados, los vertebrados. Los pterodáctilos. Por ejemplo. Los pododáctiles. Los pododáctiles, que esos son los de las aceras, para los invidentes. No servía para nada. Yo llevaba por lo menos 6 libros. Sí. Y después inglés, que era útil para la vida. Hombre, claro. Solo sabíamos el lápiz, pencil, pluma, pen, gallina, chicken, con canciones. Con canciones. Y funciona. O sea, tú vas ahora del país, te encuentras un extranjero por ahí, por Marbella. Claro, lo típico. Y le puedes decir, y te dice, hello, where is the muelle 1? Y te dice, gallina, chicken, pollito, en India lo sabes. Pluma, pencil, Y ahora sí nos vamos a las noticias curiosas, porque claro, Paco antes no le venía bien lo de las noticias curiosas. Sobre todo porque me equivoqué de botón. No, te equivocaste de botón, lo sé, me di cuenta. Que, por cierto, tengo unos timing aquí que no... Que siempre nuestros oyentes nos preguntan, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden escuchar? Pues en su casa, nos pueden escuchar en el coche, nos pueden escuchar en la piscina, nos pueden... 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Dónde nos pueden escuchar? En Wisconsin. Wisconsin o Cincinnati. En Cincinnati. Cincinnati también. En Cincinnati. ¿En dónde dijiste el otro día lo de radio? No sé qué. Bueno, nos pueden escuchar en muchos sitios. Da igual donde nos pueden escuchar. Porque como somos una radio online, nos pueden escuchar online. En todos lados. Online. Y online. Paco, tómate otra cerveza, anda, que te veo seco todavía. Venga, primera noticia curiosa. Venga. Paco, que se nos va. Ah, un ladrón. Un ladrón. Siempre hay noticias de ladrones. Un ladrón ha sido arrestado en su cumpleaños, ¿no? Fue arrestado justo el día de su cumpleaños, porque estaba liando para. Y recibe una fiesta sorpresa de la policía. ¿En serio? Es que los policías a veces son... Qué bueno, rollo, ¿no? A ver, sí, sí, pero sí. detalla. Fue su cumpleaños número 18. Ya te puedes imaginar, ¿no? O sea, ya era una pieza, ¿no? O sea, ya era Paulo Rodrigo de Neves. Ah, ese no es tío, por sobrino de... De este Neves. Que jugaba en la Real Sociedad. ¿Ese quién era? ¿Navas? No. Neves. No, ese no, es Neves. Neves. Paulo Rodrigo de Neves, de la región brasileira de Río Grande do Norte. Do Norte. Bueno, pues fue arrestado el día de su cumpleaños, ¿no? Estaba robando equipos de sonido. Digo, ¿en mi cumpleaños qué hago? Robar equipos de sonido. Y otras partes de coche. Estaba robando coches, equipos de sonido, lo bueno, típico que se borra. Lo prestado, a lo mejor, para devolver más tarde. A lo mejor, como era su cumpleaños. Y hace una fiesta y dijo, voy a venir con música... Pues, unos altavoces para ponerlo en casa. Hombre. Pues el joven llegó a la cárcel y el personal que estaba allí le empezó a cantar feliz cumpleaños y le sirvieron pasteles y refrescos en su honor. Pero claro, todo fue filmado y publicado y lo publicaron online. Lo pusieron online. Era para humillarlo. Decir, es tu cumpleaños y te hemos pillado. y le dijeron encima, no podemos dejar pasar una fecha como esta. Así que se escuchaba, eso irónicamente, el oficial de policía estuvo grabando y dijo eso, y dijo, no podemos dejar pasar una fecha como esta del Rodrigo Neves, que ha sido hoy su cumpleaños, Bueno, pero el Paulo Rodrigo no estuvo muy contento con la situación y nada, está pasando su cumpleaños número 18 bajo custodia policial mientras los agentes se burlan de él y han estado burlándose de él todo el tiempo. Así que ya sabes, señor agente, no cumplan año ni roben el día de su cumpleaños. O a la vez no. A la vez no. Puedes robar al día siguiente. Sí, o el día anterior, pero no el día porque si no... Y si te llamas Das Neves do Rodrigo, tampoco. Tampoco. Vamos a pasar a la siguiente. Podemos hacer un día el programa todo en brasileño. Brasileño. Aunque sea portugués, brasileño o cualquier... Saludos a nuestro oyente portugués y brasileño. Sí, saludos desde aquí. Ten en cuenta, Paco. No, voy a hablar bien. Ten en cuenta, Paco, que muchas veces las noticias curiosas yo las leo en directo. O sea, directamente las estoy leyendo y no me estoy enterando. O sea, que este programa es en directo. Claro, en directo, mientras estamos haciendo es en directo. Ah. Después ya se emite en un poquito más avanzado de horas. Pero ¿nuestros oyentes pueden llamarnos en directo? Nos pueden llamar en directo, que ya veremos si cogemos el teléfono. Estamos en otro, en la playa, en otro sitio. Vale, te voy a contar otra. Dormido se traga accidentalmente un cepillo de dientes. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Eso sí que creo que lo explique. Un chino. Un hombre chino tuvo que someterse a una complicada operación gastroscópica para que le retiraran un cepillo de dientes de 15 centímetros del estómago. Digo, vamos, sería en el ano. No, estaba en su estómago. Después de tragarlo accidentalmente durante su rutina matutina. ¿Y su rutina matutina incluía lavarse los dientes dormido? Digo yo, no sé. El hombre de Tanzhou, en la provincia china de Jiangsu. Jiangsu. Ah, Jiangsu. Jiangsu. Jiangsu. ¿Tú has ido a Jiangsu, no? Jiangsu. No, no, ya estamos en Hyundai. Vale, pues se levantó una mañana, hace unos 10 días de esa noticia, ¿vale? O sea, a lo mejor ha pasado ya 20 años. El hombre ya se habrá muerto. Y decidió seguir su rutina habitual, que incluía cepillarse los dientes antes del desayuno. Solo que estaba más sonoliento que de costumbre. Y mientras se cepillaba los dientes en la parte posterior de la boca, accidentalmente dejó caer el cepillo de plástico de 15 centímetros y se deslizó por la garganta. Joder, este hombre sería... O sea, me estabas diciendo que el hombre que estaba medio dormido sobado. Se estaba limpiando la parte, claro. La parte de atrás de la garganta por la cara. Así que este titular está un poquito engañoso porque dormido no estaba. No estaba. Y además, tragarse 15 centímetros ahí sin enterarse. Este hombre se habría tragado otras cosas en algún momento, ¿no? Porque se ha acostumbrado a comer los sables. Y hablando de dormirse y de sueños y de estas cosas que a ti también te entran sueños, no tengo aquí efecto, no me ha dado tiempo a poner efectos de sueño y de ronquido. Te cuento otra y casi la última noticia curiosa, si vamos rápido te cuento otra. Una rara enfermedad hace que duerma 300 días al año. ¿Una rana? Una rara enfermedad. Ah, una rana. Es que la tengo ya varias cervezas, entonces digo rara. Rara, rara, rara, rara. Los medios de comunicación indios, siempre pasa algo en la India. Siempre pasa algo. ¿Esta vez en qué región estamos? En la región de Pukaram. Ah, Pukaram. Pukaram. Un hombre de 42 años de la India que presuntamente sufre de hipersomnia del eje HPA. Esa es una enfermedad muy poco común. Sí, estaba el HP, el MP y el HPA. El HPA. Te lo puedes tener a veces en PDF. Y el UHT. Yo las enfermedades las tengo en PDF. Y yo tengo VHS. En VHS. No, estaba el beta también. Tenemos de beta, ¿no? Yo tenía VHS. No te pase, que yo. Yo el VHS sí triunfaba, ¿eh? Vale, pues esta enfermedad se llama HPA. Es que el beta era una enfermedad rara, ¿eh? Sí, el beta era una enfermedad. Sí, y algunos todavía la mantienen. Y una enfermedad poco común que lo hace dormir durante largos periodos de tiempo que pueden durar hasta 25 días. ¿25 días seguido? Ahí, del tirón. Oye, pues muchachos. El hombre tiene 42 años, o sea, ¿cuántos días habrá vivido? Ahora, como no sabemos multiplicar, porque no hemos estudiado, podíamos utilizar la regla del 3. Es que si nos hubieran enseñado la de la regla del 3 y hacemos la integral doble para acotar el tiempo y podríamos saber que sea este hombre de 40 y pico años. Ha estado... Pues mira, él al principio dormía 15 horas seguidas. Que ya 15 horas ya es esos días que está de resaca, dice voy a dormir más y no te puedes levantar, ¿vale? Pero al principio dormía 15 horas seguidas y ahora ya está durmiendo, pues eso, pues 300 días al año. ¿300 días al año? De los 365, 300 está durmiendo el hombre. ¿Y ese hombre de qué trabaja? Pues no sé. ¿Probando colchones? Probando colchones. Picolín. Picolín de la India. Tienes que esperar, tres días para que el hombre se despierte. Para que el hombre se despierte, porque si no... Y le pregunta. Y le pregunta, oye, ¿qué pasa? Dice, no, estoy dormido, estoy muy cansado. Bueno, pues hasta aquí han sido las noticias curiosas de hoy. Hemos ido ahí como una bala al final, ¿eh? Al final hemos ido rápido. Siempre llegamos a tiempo. Y nada, ya saben que pueden escuchar las cosas de la birra. Lo pueden escuchar los jueves a partir de las 9:30 en ondaterral.com. Muy bien. Y nada más, nos pueden escuchar en la repetición del fin de semana si te pierdes algo o los podcasts. Los podcasts. Que vamos a preguntarle al técnico a ver si ha subido. Y la aplicación. Ya. No te olvides, se pueden descargar la aplicación para escucharla en cualquier sitio, en el móvil, en dispositivos Android y iPhone. Eso es lo que nos tenéis que haber enseñado en el colegio. Eso, esas cosas. Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé. No tiene ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias, a mí me gustan más tus tallas. Muchas gracias a Paco Pascual, mi colaborador, presentador de hoy. Nos terminamos ya, ya me suena la alarma. Esto muchas va a ser gracias, un clásico ya. José López. Muchas gracias a los oyentes de Onda Terral. Y nos vemos la semana que viene o cuando sea. Ya cuando... Nos vemos la semana que viene. Venga, cógete el vuelo ya y lárgate ya a Alemania. Onda, venga. Hasta luego, señores. Y ya sabes dónde nos pueden escuchar. Yo, volví a la cerveza, coge pesado. Canta, ¿no? Unas cosas. Que no cante más, cerveza. Qué más pesado.